Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis capítulo 4, verso 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis capítulo 4, verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Génesis capítulo 6, verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis capítulo 6, versos 5 y 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 11, no se produjeron en el vacío. Había una historia detrás. Este terrible pecado empeoró progresivamente. Es lo que tiende a ser. El pecado no es como un corte o una herida con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica, nunca se satisface hasta llegar a la ruina y a la muerte. No es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver ese principio en acción. Existe a nuestro alrededor, incluso en la actualidad. No es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que, tarde o temprano, el pecado sea erradicado. Un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Por supuesto, lo bueno es que, aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. De eso se trata el pacto. Lunes 12 de abril. El hombre Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de todos los textos sobre la maldad del mundo antidiluviano, anterior al diluvio, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodeaban. Lee el pasaje anterior y fíjate en los tres puntos especiales que la Biblia menciona sobre él. Escribe de la mejor manera lo que crees que significa cada uno de estos puntos. 1. Era varón justo. 2. Era perfecto. 3. Con Dios caminó. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso, el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Escucha Génesis capítulo 6 versículo 8, cómo nos ayuda ese texto a comprender la relación entre Noé y el Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras. Y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, debemos entender que, por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. En ese sentido, Noé no era diferente de cualquiera de nosotros que buscamos fervientemente seguir al Señor. Al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera tu propia vida y hazte esta pregunta. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? Escribe tus argumentos para cualquier postura que adoptes y, si te sientes cómodo, compártelas con la clase el sábado. Martes 13 de abril, el pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis capítulo 6, verso 18. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo, muy simple. Sin embargo, hay elementos de los que se ven a simple vista. Por empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores en última instancia, porque son los beneficiarios del pacto, a fin de cuentas. Si Noé le hubiese dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, ¿cuáles habrían sido los resultados para él y su familia? Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos la dinámica básica divino-humana que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente su gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. En resumen, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales en la que cada socio del pacto depende del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacen los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Isaías capítulo 53, verso 11. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nos beneficiamos nosotros, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Considera esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. ¿Cómo te ayuda esa analogía a entender el concepto de la gracia presente en el pacto? ¿Cómo te ayuda a comprender en qué debe basarse tu relación con Dios, incluso en este momento? Miércoles 14 de abril, la señal del arco iris. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13. Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. ¿Quién no recuerda de cuando era niño la primera fascinación y asombro cuando esas asombrosas franjas de azul se arqueaban a través del firmamento como una especie de portal místico que invita al cielo, o tal vez simplemente como el centurión de un payaso. Incluso como adultos, ver esos colores extravagantes en las nubes puede dejarnos sin aliento. No es de extrañar que incluso hoy el arco iris se utilice como símbolo para tantas cosas, desde las organizaciones políticas, sectas, bandas de rock y hasta agencias de viajes. Busca la palabra arco iris en la web y lo verás. Obviamente esas hermosas franjas de color todavía tocan acordes en nuestro corazón y en nuestra mente. Por supuesto, ese era el objetivo de Dios. ¿Por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El Señor dijo que usaría el arco iris como una señal del pacto mío. Génesis capítulo 9, verso 15. Es interesante que utilice la palabra pacto aquí, porque en este caso, el pacto difiere de cómo se usa en otros lugares. En contraste con el pacto con Abraham o el pacto del Sinaí, no hay una obligación específica expresada por parte de aquellos que se beneficiarían del pacto, incluso Noé. Las palabras de Dios aquí son para todo ser viviente de toda carne. Génesis capítulo 9, verso 15, por siglos perpetuos. Génesis capítulo 9, verso 12. Las palabras de Dios son universales, abarcadoras, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. En este sentido, el concepto de pacto no se usa como en otras partes de la Biblia que hablan de la relación entre Dios y los seres humanos. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? ¿Quién inició este pacto? ¿Quién es el máximo benefactor? Aunque el pacto, según se expresa aquí, no se presenta con obligaciones específicas para la parte que nos toca a nosotros. La parte de Dios, por supuesto, es no destruir nunca más el mundo con un diluvio. El hecho de conocer lo que simboliza el arco iris, ¿cómo podría influir sobre nosotros para vivir en obediencia al Señor? En otras palabras, hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte cuando miramos al cielo y vemos el arco iris. Piensa en el contexto en el que se dio el arco iris y las lecciones que podemos aprender de ese relato. Jueves 15 de abril, quedó solamente Noé. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis capítulo 7, verso 23. En este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. La palabra traducida quedó proviene de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento, donde se transmite la idea de un remanente. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Génesis capítulo 45, verso 7, NBLA, cursiva añadida. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Isaías capítulo 4, verso 3, énfasis añadido. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Isaías capítulo 11, verso 11, énfasis añadido. Analiza Génesis capítulo 7, verso 23 y los otros ejemplos. ¿Cómo entiendes el concepto de remanente aquí? ¿Cuáles fueron las condiciones circundantes que dieron lugar a un remanente? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda la vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida. Si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién sería el remanente? En este caso, fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él. Génesis capítulo 6, verso 18. Un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia, y que fue ejecutado por él. Sobrevivieron solo por lo que Dios hizo por ellos, aunque su cooperación fue importante. Más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Sobre la base de nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente. Ver Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué paralelismos podemos extraer de la historia de Noé que nos ayudarán a prepararnos para ser parte del remanente? ¿En qué medida tomamos decisiones a diario que podrían impactar sobre de qué lado estaremos finalmente en ese momento? Viernes 16 de abril. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, El Diluvio, páginas 78 a la 94, y Después del Diluvio, páginas 95 a la 101. El arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo, las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. Ver Romanos capítulo 1, verso 20. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 277. Preguntas para dialogar. 1. En aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, El mundo bramaba como un toro salvaje y el gran dios se enardeció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio: el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. The History of the Flood, The Epic of Gilgamesh, página 108. Compara esta versión sobre la razón del diluvio con la razón que da la Biblia. 2. Noé hizo más que advertir a su generación del juicio inminente de Dios. El propósito de su advertencia era ayudar a la gente a sentir su necesidad de salvación. ¿Por qué las verdades de la salvación generalmente no son populares? Enumera y analiza algunas cosas que impiden que muchos acepten el plan de Dios para su salvación. Ver Juan capítulo 3, verso 19, capítulo 7, versos 47 y 48, Juan capítulo 12, versos 42 y 43, Santiago capítulo 4, versículo 4. Resumen. En el estudio de esta semana, hemos notado que los pactos que Dios hizo con Noé son los primeros que se abordan explícitamente en la Biblia. Muestran su misericordioso interés en la familia humana y su deseo de entablar una relación salvífica con ella. Dios ratificó su pacto con Noé y fue el compromiso de Noé con Dios lo que lo protegió de la apostasía imperante y finalmente salvó a él y a su familia del devastador juicio del diluvio. Ese símbolo, el arco iris, que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre, y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. HR 72 y 73.